por, qué sé yo, medirán 10 de alto y para abajo tienen como 13 metros que se sumergen en la tierra, están llenos de agua. Ahora, por ejemplo, ese fue uno de los problemas y quién sabe por cuánto tiempo. Y bueno, hay 6 o 7 de esas, que yo ni me acuerdo, y silos hay un montón, se incendiaron hace poco por el tema del... Siempre pasa algo, ahí murió un operario, ¿no?, de ellos el año pasado. Claro, bueno, ese fue otro de los... No fue el disparador, digamos, pero ya empezó ya a generar un mar de fondo. Ellos usaban fosfuro de aluminio para como insecticida, como se usaba en todos los silos, y bueno, se sigue usando. Y bueno, destapó como de rutina uno de esos cartuchos que en contacto con el aire, la humedad del aire, genera un gas que se llama fosfina, que es mortal para todo, para ratas y para humanos en la cantidad necesaria. Parece ser que el viento remolineó un poco, aspiró así inadvertidamente, pero sin máscara, sin nada, a mano limpia, como siempre. Los tiraban en los hilos y eso hacía su efecto. Y bueno, estuvo Lago Corta, convaleciente unos cuantos días, lo internaron, creo que hasta estuvo en coma, tuvo una pequeña mejoría, pero no movía mal, tenía problemas en los miembros, en 2 o 3 días, hizo un poco de fisioterapia en su casa y se murió. Se trabajan así, te van produciendo fallos en distintos músculos, el corazón es uno, y sí. De pronto, bueno, por ahí te falla, para y se terminó. Bueno, así se murió. Había habido otra explosión de un cartucho de fosfina, porque en contacto con el agua el fosfuro de aluminio es explosivo, además de todo lo demás. Habían ido bomberos, policías, eso cuestión de unos meses atrás nada más. Y después se siguieron autorizando un par más. Entonces, bueno, uno de los planteos nuestros, que arrancó, como te dije, con las fumigaciones, con esa de las fumigaciones aéreas, esa ordenanza suspensiva, también incluía que dejen de usar, nosotros, fíjate vos, nos superó la realidad, fosfuro de aluminio, decíamos, y después... Dijimos, no, pero si la ley provincial no permite usar, y hay aparte una ordenanza, agroquímicos dentro del pueblo, bueno, no se puede usar y se acabó. Claro, claro. Sí, bueno, como que ellos se enteraron ahora, esa la ley tiene del año 95, imagínate vos. Así que bueno. Es anterior a las regulaciones alrededor del pueblo, ese es otro karma. ¿Y qué pasa con las autoridades? ¿Hicieron alguna denuncia? ¿Han tenido alguna contestación? No, la autoridad, el presidente comunal es un ex directivo de AFA. Digo ex porque simplemente por una formalidad renunció técnicamente unos días, semanas antes de asumir su cargo a fin de año. Del discípulo de Inés Bertero, una amiga que también estuvo combatiendo un proyecto modesto nuestro que habíamos llevado a la legislatura y se votó el de ella, que es a su vez violando toda la ley de ética pública que te puedas imaginar, porque ella es productora agropecuaria. Las autoridades, están o vinculadas o son directamente... Sí, son directamente. Y bueno, con mil pretextos, esto arrancó, para que te des una idea, porque por ahí parece que fueron tres locos que se les ocurrió salir con la lanza. En esta oportunidad que te comentaba, cuando dijimos qué podemos hacer, y bueno, vamos a hacer un petitorio, aunque seamos 20 o 30, para no ser 3 o 4 o 10 los que estamos acá preocupados, y en una semana juntamos 700 firmas, el cura, todos los directores de escuela, todos los médicos, todos los bioquímicos, todos perciben, aún hoy, que hay un problema. Y 700 en 3.000 adultos que habrá en María Juana, una barbaridad, en una semana, que fue algo... totalmente inorgánico. La cuarta parte del pueblo. Claro, pero no fue ni siquiera organizado. Claro. Lo que pasa es que después, claro, te lo empiezan a hacer difícil. Si tenés la comuna en contra, si tenés las principales empresas en contra, que te subvencionan radios, que ponen aviso, te dicen, esto es una campaña política, yo no tengo, por suerte, esa fe de que me identifiquen con algún partido, que no es ningún pecado, pero no. Como no me logran identificar con ningún, sí con ideología, yo pienso como todos, pero no con un partido, pero bueno, es una movida política, qué sé yo, y algunos se la comieron, porque no te olvides que el presidente comunal actual lo votaron a fin de año, que ganó por poquitos votos a otro anterior, y entonces, claro, la gente no se le va del amor tan rápido. Claro. Es todo un proceso difícil y si estás con... Y entonces nosotros creemos que algunas actitudes públicas dieron luz verde, dieron la señal, o algunos lo entendieron así, para envalentonar a algunos a hacer lo que hicieron. Sí. Vos me decías datos puntuales. Son datos públicos míos, todo el mundo lo sabe, no fue ni siquiera, eran datos muy raros, como dónde trabaja mi hijo, por ejemplo, o cosas así que podría ser medio un poquito más difícil de saber. Y no, en absoluto, era un dato que uno terminó hace 5 años que terminó de estudiar el mayor, así que no era un dato muy muy raro. Claro. Te vamos a quemar el ala, me digo, un auto que tengo que está siempre afuera, así que no tiene ninguna, no es ninguna cosa rara, pero esos son datos que se lo dieron evidentemente gente de acá. Y el jueves, te decía, del miércoles, jueves volvieron a llamar. Ajá. Como aparentemente decimos nosotros, el miércoles esa llamada no tuvo ningún rebote público, o sea, no hubo nada, yo seguí mi vida, no, y le habrán pedido cuenta, che, ¿qué pasó? ¿Hicieron la amenaza o no? Entonces el jueves, como para decir, loco, publiquen algo en la página que los estamos amenazando, que esto es una amenaza. Entonces volvieron a decir de los chicos, qué sé yo, y mi señora estaba desesperada los 2 días, me llamó llorando al trabajo, yo trabajo en San Jorge, y bueno, se me cruzaron 1000 cosas, digo, bueno, para calmarte y decime qué pasó. Me llamaron por teléfono, y bueno, ahí me contó todo. Y bueno, así que hicimos un conciliábulo familiar y los chicos son mayorcitos los dos, y métanle para adelante. Claro. Hay que hacerlo público, es la única forma. Claro, por supuesto, sí. Esto ocurrió entonces ayer y antes de ayer, para ser claro. Claro, exactamente. Es ahora que está ocurriendo, está bien. Con las dos, y si fueron 2 denuncias policiales, y bueno, estamos tratando de lograr alguna un poco de apoyo, protección, de qué sé yo, de que no haya más señales malas de parte de las autoridades, que envalentonen a algún chiflado, porque esto siempre pasa así, sí. En todos los casos, no es que van las autoridades de la copia van a mandar a gente, no, es algún loco que vio alguna señal y se mandó, y si te ve por la calle, por ahí te parte un palo en la cabeza, porque más papista que el papa, no es que son, yo estoy seguro que la gente de las empresas, aunque estemos en bandos opuestos, digámoslo así, no están avalando en absoluto esto, pero hay declaración, hay posturas públicas que a veces son vistas como luces verdes por algún desorejado. Sí, ¿recibiste alguna comunicación en estas 48 horas, digamos, de la Federación Agraria, por ejemplo? No, nadie. Nadie se ha comunicado contigo en algo que ya ha tomado. Autoridades provinciales, que esperábamos, no es que yo me merezca nada, pero... No. Hasta por formalidad, para claro. Decir, hasta por cumplido, diría yo. Si yo fuera ellos, lo primero que hago es bueno, ofrecer lo que pueda, solidaridad, ayuda, qué sé yo. No van a acelerar el proceso penal, pero bueno, siempre ayudan, más de todo a mi mujer, que fue la que recibió las llamadas, porque a mí no me asustaron en absoluto. Pero claro, no es lo mismo que te llamen a vos a que te cuenten, mira, me llamaron, te recibí la voz en la oreja que te diga, te vamos a matar a los 2 hijos. Sí, sí. Por más que vos no le creas, pero que hay que... No es fácil andar con eso. Entonces, por lo menos esperábamos una llamada, esperamos todavía, de alguna, no sé, algún secretario de seguridad, alguna cosa así, que te dé alguna tranquilidad. Totalmente. Y además también de los principales popes, digamos, allí de que sostienen esta forma de cultivo, ¿no? No, sí, bueno, yo ya me he manifestado de varias formas, sabemos que esto no es insostenible absolutamente, ahí entramos en otro terreno. Sí, sí, pero me refería simplemente a esto, de apagar esa luz verde nada más, ¿no? Y bueno, sí, no, pero no, todo lo contrario. No es mucha gente tampoco, o sea, no es que estamos, como te decías, los empleados, pobres, nada que ver, no hay ninguna imputación hacia ellos, son víctimas igual que nosotros, pero el resto de la gente que está, digamos, metiendo cizaña o qué sé yo, militando mediáticamente, que tiene mucho poder, en Rosario será preside, qué sé yo, pero acá son, qué sé yo, 20 gatos. Claro. Pero claro, son los dueños de los medios de producción, diría. Exacto. Un filósofo. Horacio Brignone, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la molestia, ¿eh? No, por favor, muchas gracias. Y nuestra solidaridad, por supuesto. Gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, allí quedó claro, además, la estampa del pueblo, ¿no? De lo que es el pueblo, cómo se mueve. En un pueblo con 5.000 habitantes, 3.000 adultos, de los cuales más de 700, o sea, prácticamente la cuarta parte del pueblo, en algún momento, antes de que ellos hicieran una contracampaña, ellos digo a estos productores, este puñado de productores, que en definitiva son los dueños de los medios de producción. Ya se nos está acabando el programa. Ya se fue prácticamente. Se fue. No me 4 quiero minutos. Ir, claro, no ¿qué me quiero va a decir ir en 4 antes minutos? De invitarlos para este martes, porque este martes va a haber acá, vamos a abrir el espacio para ver Marena. Es una guión y producción de Norma Brisky, dirección de Ignacio Liang. Y bueno, va a ser el martes acá en el espacio del CIT, en Ángel Gallardo 752. ¿En la radio? No. Acá en el espacio, en el segundo piso, bien. A las 20 horas, y ahí vamos a tener